eso no fue mi intención. Por eso el libro de mi vida quedó deshojado. Si pudiera devolver todo el tiempo, los minutos del reloj y los días, y evitar mi gran error, yo lo haría. Pero no lo puedo hacer, lo lamento. Reviviré cuando en tus oídos se adormile mi canción, te conmueva mi mensaje tierno y me digas otra vez te quiero. Retornaré por las mañanitas azulejas bajo el sol, siempre en busca de tu amor eterno, en un balconcito de mi pueblo. Reconoce que tuve el coraje, fui valiente al pedirte perdón. No permitas que un día se desgarre cada fibra de mi corazón. Compadécete, nena, que todo tuyo soy. Compadécete, hija, que todo tuyo soy. Mis cardiólogos José Alfredo Jiménez y José Pinto Quirós, los que ponen el corazón a querer. Y por mi Bucaramanga, Rafa Santa María, cariño. Esas miradas tan usadas son mi perdición. No sé quién va a poder salvar mis ojos angelantes. De pronto elevar mi plegaria hacia la solución. Que Dios decida rescatar mi corazón errante. Y el reloj del campanario en la tarde se parece detenerse a la espera. Que destruya tu perdón la barrera. Viviré cuando en tus oídos se adormile mi canción, te conmueva mi mensaje tierno y me digas otra vez te quiero. Retornaré por las mañanitas azulejas bajo el sol, siempre en busca de tu amor eterno, en un balconcito de mi pueblo. Ningún acantilado resiste ni un peñasco la fuerza del mar. Con tu orgullo de roca escogiste exiliarme en esta soledad. Compadécete.